Radio Hola 91.5 FM y 1390 AM. Vital para tus sentidos. Estás entrando a Zona Libre. Zona Libre. Música, comentarios, diversión, saludos y mucho más. Zona Libre, donde todo es posible. No, Zona Libre. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ya llegó el muñeco más esperado, el superhéroe más completo, con capacidad de matar 10 villanos a la vez. A la venta ya en tu tienda de juguetes favorita. Baterías no incluye, le corrompemos la mente a los niños. Era un niño que vivía obsesionado con el Zorro y con Superman. Tenía los muñecos de Star Wars, el de G.I. Joe y el de Spider-Man. Pasaba horas muertas encerrado en su habitación, jugando con sus personajes, usando la imaginación. Porque en el fondo quería ser un superhéroe, de esos que no pierden un caso, pues no pueden fallar. Que tienen 20 vidas y pistolas bien avanzadas, que te enseñan casi siempre que la solución es matar. Que no tienen sentimientos y no saben llorar. Na, na, na. Le compraron un Nintendo y su juego favorito es el de Mario Bros. Se roba 1000 monedas, rescata a la princesa y se siente que como él no hay dos. Apretando un botón desaparecía a un dragón inmenso y sentía que en sus manos tenía el control del universo. Porque en el fondo quería ser un superhéroe, de esos que no pierden un caso, pues no pueden fallar. Que tienen 20 vidas y pistolas bien avanzadas, que te enseñan casi siempre que la solución es matar. Que no tienen sentimientos y no saben llorar. Y así creció Carlitos enfrentándose a la vida con la imagen de Indiana Jones, bien desilusionado. Y nunca sanaron las heridas de su corazón. Y al enterarse que se estaba desgastando por sufrir una terrible enfermedad, tomó la decisión de suicidarse, pues ninguno de sus héroes lo pudo salvar. No quiso ser como el maestro, quien a los ciegos le da vista. Que cuando hace una fiesta, el vagabundo está en su lista. No quiso ser fue Superhéroe a cargo de Vico. Sí, una canción un poquito ya viejita de los refritos de Vico, pero una de las más buenas. Hoy vamos a tener un montón de canciones chidas. Oye, pero chidas. ¿Sabes por qué tuvimos la canción como tema de intro esa? La de Chapulín. No. Lo que pasa es que el tema de hoy va a ser acerca de los superhéroes, acerca de esos personajes de fantasía, de superficción, super trabados, super machines, super todo, porque son los superhéroes. Ah, ok, entonces fue por eso el intro del Chapulín Colorado, el famoso Chapulín Colorado. Es que el Chapulín Colorado es el mejor héroe mexicano. Creo que es el único héroe mexicano. Por todos los tiempos. Pero ya pasamos un buen rato, ya pasamos música, ya pasamos el intro, pero no nos hemos presentado ni te hemos saludado. Muy buenas tardes, donde quiera que te encuentres, en el trabajo, donde vayas en el coche, en tu casa, donde quiera que nos estés escuchando. Muy buena tarde, bienvenido a esto que es tu programa Zona Libre de este sábado 20, ¿qué? 20, ¿quién sabe? Porque a ver, déjame, yo soy malo con los calendarios. Déjame agarrar el teléfono para ver, ahora agarré al revés. Es sábado 26 de... Te falta dar la hora. De enero, no, espérate. Sábado 26 de enero del 2007 es el último sábado de este mes. El último sábado de enero, ya está acabando enero, ya está acabando, ya se va a empezar febrero y así sucesivamente vamos a empezar este 2008. Son las 5:09 y como nos decía Andy, vamos a tener el tema de los superhéroes. Oye, en esta fría tarde, ¿no? Porque aparte está haciendo así un clima medio acogedor como para estar en la cama durmiendo. Está bueno, la verdad está bueno, no sé ahí en tu casa cómo te lo estés pasando, donde quiera que te encuentres. Y quiero mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Keila, ella está cumpliendo 9 años de edad. Keila Alarcón, felicidades con tus amigos. Oye, con tus... por ahí llegó el rumor de que hubo fiesta y que no me invitaron. ¿A poco a ti no te invitaron? Creo que no. Rubén, si me estás escuchando, exijo mi bolsa de dulces porque ya sabes que para eso estamos los amigos. Ok, Keila, felicidades, muchísimas felicidades, 9 añitos cumplidos, Keila Alarcón. Y un saludo también para mi amiga Dulce Karina Morales Partiño, donde quiera que nos esté escuchando, ya vengan del coche, esté en su casa, donde quiera que nos esté escuchando, un saludo muy grande para todos ellos y para todos nuestros demás amigos que nos escuchan en la zona centro, Tuxpan y sus alrededores, lo que es Álamo, lo que es Cerro, me parece que también llega la señal, zonas de Hidalgo, Puebla, Banderas, Abanillas y todos aquellos lugares donde nos estén escuchando, un gran saludo para todos ustedes, que te la pases, que te pases una muy buena tarde, que De hecho llega mucho más lejos el programa. Lo estamos subiendo a internet y llega hasta donde prácticamente lo quieras escuchar. ¿Y cuál es la dirección? La dirección, luego te la digo porque está medio larga y entonces y no la traigo apuntadísima. Para que andas haciendo direcciones largas y para que andas diciendo, la gente nada más quiere saber y no le dices. Pero un día de estos les va a llegar el aviso de dónde está. Ok, bueno, empieza con el intro del programa, a ver qué traes sobre los superhéroes. Pues estamos platicando un poquito de los superhéroes, porque nunca te ha pasado que tuviste siempre tu superhéroe de niño. ¿Nunca tuviste tu superhéroe de niño, Arturito? Mazinger Z. ¿Qué es eso? Y Iron Man 28. ¿Sabes cuáles los superhéroes que está con ganas? Los clásicos de siempre. No, ese no es un superhéroe, ese es una caricatura. El que siempre estuvo con ganas son los superhéroes para coincidencia, los superhéroes más viejos son los que están con los de siempre. Batman, Superman, los Cuatro Fantásticos, no sé. Es que tele. Está con ganas el mundo de los superhéroes, ¿no? O sea, imagínate, ¿quién no ha querido ser siempre como Superman? ¿Nunca te pasó que cuando niño te ponías tu pañuelo en la cabeza, tu toalla en la espalda? Pero yo no me ponía los calzones por fuera como Superman. Eso es depravación. Creo que si hoy las personas salieran vestidos como superhéroe, la policía se los llevaría y los encarcelaría por cosas raras. Igual así, los superhéroes son personas superdotadas, ya sea genéticamente, porque rayos un gamma. Rayo les atravesó el cerebro y entonces les dio poderes o cosas místicas y todo eso. Está con ganas cuando un niño quiere ser superhéroe, que casi se quiere aventar a los desechos radiactivos para tener poderes de el hombre radiactivo, del niño fusión. Cuando un día un niño encuentre un desecho radiactivo, a lo mejor lo haga. Deberían poner anuncios abajo de los caricaturas, de los programas de acción de los superhéroes, que dijeran, no haga esto en casa. No se tiren desechos radiactivos, ni permita que arañas radiactivas lo muerdan. De hecho eso debería decir, porque dice, no intentes hacer cosas en casa. Pero ahorita de que regresemos vamos a platicar un poco más de los superhéroes. El teléfono en cabina es el 83-400-14 para que nos llames y nos digas tus opiniones, dudas, sugerencias. ¿Quieres mandar un saludo para tu mamá, tu papá, tu amigo, tu amiga, el novio, la novia? O para quien le quieras mandar un saludo, ya sabes, la línea es el 83-400-14. Aquí te vamos a estar esperando, vamos a ir con la siguiente canción. Espera, te voy a decir por qué va esa canción. A ver. Porque a veces los papás también son superhéroes, aunque no se den cuenta. A veces... quieren ser super papás, pero resulta que la mejor forma de ser un papá super es con el ejemplo. Y okay. De eso trata esta canción. Bueno, en un momento regresamos, 83-400-14. La niña Carmen, de 11 años, única hija,

modelo. La niña modelo, esto fue a cargo de Vico también hoy. ¿Sí? Sí, hoy fue a cargo de Vico. Hoy es el día de Vico, es sí. Es el día de Vico, sí. Es el especial de Vico, sí. Ya tuvimos en mes anterior, es el día de Strike 3, el día de todos esos. Hoy va a ser el día de Vico con la niña modelo. ¿No es cierto? No es cierto, son dos canciones. Te prometo que es la última canción de Vico que gracias pongo. Gracias a Dios. No es hoy. Cierto. No es cierto, bueno, sabemos que al público le ha gustado mucho Vico, ya que fue un artista que hace tiempo estuvo cantando afuera, ahora está cantando dentro, por así decirlo. ¿Sabes quién ya no es, dicen, de Cristiano? ¿Quién? Edgar Lira. ¿Eh? Infártate, o sea, date. Oye, pero si éramos un inmugre. Lo vi en Telehit, antier, Edgar Lira. Ah, no, está no, tocando no, no. En celular, pero... No. Lo vi en Telehit, Edgar Lira, con otro nombre. ¿Cambió de nombre? Ya no es la banda de Edgar Lira. ¿Y ahora? Ahora ya es un nombre. Te digo porque yo estuve escuchando música de él ahorita que estuve en Jalapa. De hecho, saludos a la otra estación que está allá en Jalapa pegando duro porque está chida su música. Estuve escuchando una canción de Edgar, venía en el bus, pero como música secular, la de Una canción no bastará, que está, ajá, con ganas. Pero es esa la que está, la que metió de para lanzarse otra vez. Pero no la promocionan como Edgar Lira. Pues eso sí, quién sabe. Pero de que está chida la canción y que tiene un mensaje bueno. Una canción no bastará, es una de las mejores canciones de su último disco. Pero ¿cómo se llama? La verdad ni por enterado, ¿eh? Pero ya no es la banda de Garlira. Ahora es la banda de fulano de tal. Pues quién sabe. Pero en lo que se van y se vienen, pues uno sigue aquí todavía, ¿verdad? Echándole unas poquitas de ganas a ver qué pasa. Y los superhéroes, te digo que... Ay, gran superhéroes. Cuando tú fuiste chiquito, querías ser... Dime alguno de los superpoderes que había. Rayo láser. Visión láser. Aliento de hielo. Aliento que mata. Esa es otra cosa. Super oído. Super olfato. Super nariz. Un kamehameha. Eso es como que ya son más de tu época. Humberto, ¿tú de cuáles superhéroes tenías? Uno que te acuerdas. El Chapulín aparte, otro. No, es que es ese como que el guau. El Chapulín es lo máximo de México, yo lo sé. Un minuto, contesta el teléfono y seguimos. Así es. Oigan, ahí en casa no sé si están un poquito aburridos, pero te vamos a quitar el aburrimiento, no sé. A ver, tú dinos qué es lo que quieres, llámame y dime, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que te calles para desaburrirme. Gente, ¿por qué me están colgando el teléfono? Llevan como 5 veces que me cuelgan el teléfono. ¿O está mal el teléfono o está mal...? No quieren que tú les contestes. A lo mejor es eso. Sí. Les prometo que Dorita no les va a contestar el teléfono. Ok, te digo, si tú estás aburrido en tu casa, llámame y dime, oye, ¿sabes qué? Quiero que pongas esta rola. Hoy te vamos a poner a Rolón. Fermín Cuarto. Él es exintegrante de la banda de Molotov. Bueno, más tarde. Te vamos a poner a Rojo, te vamos a poner a Edgar Lira, a Jesús Adrián Romero, a Marcos Witt. Tenemos muchísimos artistas para que no los extrañes. Exactamente, para que siempre estén contigo lo mejor de lo mejor. Y los superhéroes, quizá en algún momento de tu vida tú te formaste el superhéroe más grande que puedas imaginar, que es tu papá. Para ti tu papá era, no sé, como que el Superman, el... Oye, super, pero ¿escuchaste la canción de ahorita, la de la niña modelo? No. Dice Humberto que tiene nombre de otra cosa, que parece promoción. Fui al baño. Ah, te la perdiste. Fui al baño. Trata de una niña que sus papás siempre le dicen que sea una niña perfecta, una niña secularmente bien, pero siempre le dan malos ejemplos. Y a veces pasa lo mismo con los papás. Queremos que nuestros hijos... Bueno, quieren, porque yo no me voy a quemar tan rápido. Dan ejemplos de otra cosa. Así es, la... Espérame, parece que ya suena el teléfono. Los papás o los hijos siempre nos formamos, ¿cómo se llama? Algo así de los papás, de que... Oye, mira, mi papá, que no sé, es el guau, lo máximo para nuestros hijos. Pero llega un tiempo en el que a veces nos rompe el encanto, como que nos damos cuenta que nuestros papás no tienen superpoderes, así como que nos damos cuenta que Santa Claus no existe. Oye, y es cruel a veces, porque a veces te das cuenta de que tu papá no es lo máximo. A veces te das cuenta de que él también tiene errores. Pero ahí en ese momento empiezas a darte cuenta de que todas las personas lo tienen. Y que a veces también tenemos que comprender a las personas. Así es, 83-400-14 es el número en cabina. Espérame, no ¿qué? Te vayas, ¿qué prisa tienes? Yo no me estoy yendo. Ah, pues parece que ya te ibas ahí. No, yo no me estoy yendo, aquí estoy. Oye, a ver, dime algo que tengan en común todos los superhéroes. Aparte de las medias. ¿Se mueren? Aparte de las medias y aparte de los... Que nunca se mueren. No, ya se murieron. Por decir, Capitán América se acaba de morir hace poco. Ya creo que ya se murió de viejo porque el balazo creo que ni le pegó. Bueno, pero es lo que más tienen en común, que los derrotan y reviven otra vez. Ese es Superman. Es cierto. Estás mal documentado, ¿sabes? ¿Eh? Superman ya se murió como 3 veces. Estás mal documentado. Si hay por ahí algún fanático de Superman que nos llame y nos diga cuántas veces ha muerto Superman, porque ya van varias. Pero revive. Por eso. Hasta hijos tuvo. Yo no sé su vida personal, pero sí. Sí se sé de eso. Y todos tienen... Todos tienen una debilidad, ¿sí o no? Las mujeres. No. Por decir, Superman no es Luisa Lane. Bueno, sí, creo que sí es su debilidad, porque siempre pasa peripecias por Luisa. Y no se superhéroe. Exactamente. Pero casi siempre es la kriptonita. Por decir, Batman no tiene ningún superpoder, por eso no tienen... Casi siempre la kriptonita, no es cierto. Cada uno tiene lo suyo. Por decir, Spider-Man tiene... Creo que sí. Todos tienen una debilidad. Hace un ratito estábamos escuchando una canción que se llama El Superhéroe, de un niño que se llama Carlos, creo. No recuerdo el rato, se los vamos a volver a poner para que la memoricen y la aprendan. Pero todos los superhéroes tienen una debilidad, una cosa en la que no funcionan bien. Pero platicamos un poquito más tarde. ¿Te late? Sí, está bien, te recuerdo el teléfono en camino 083-400-014 para que nos llamen nuestras dudas, comentarios, sugerencias y todo acerca del programa. Son las 5:25 y vamos a la siguiente canción. Espérate, ¿me puedo tomar la libertad? Ah, sí, adelante, me estás mandando. Esta canción va dedicada para ti, capullo del alma. ¿Eh? No es para ti, Blanca. Ya sé que te estás adjudicando la canción. No es para ti, es para otra persona. Super mensaje en clave. A ver si te gusta. Zona Libre. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Estás escuchando Zona Libre. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Has vuelto parte de mi historia. puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como un superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Y esto fue Mi Vida Sin Ti a cargo de José Adrián Romero. No sé para quién fue dedicada, no escuché, tuve que salir a fue a un toser. Mensaje en clave. Ah, ok, pero para quien haya sido dedicada, espero que te haya gustado. Y en un momento vamos a entrar a la gran cadena raza, pero te recuerdo, número en cabina es el 83400014. Por favor, no me cuelgues si me estás llamando. Yo sé que quieres escucharme. Vamos a cadena raza. Cada cuatro carriles y se tiene contemplado que las obras inicien en el 2010. En entrevista aceptó que el creciente aforo vehicular que está registrando los tramos carreteros Victoria-Zaragoza, Victoria-Monterrey, demanda una inversión superior para mejorar la seguridad en la infraestructura y será en los primeros meses del 2010 cuando pudiera iniciar los trabajos. Marcador final, todos los deportes, todos los resultados. Escucha el mejor programa deportivo de la radio en México en fin de semana con la conducción de Gustavo Torrero y Leonardo Hernández. Los mejores analistas te informan de tu deporte favorito. Qué tremenda pelea por el primer lugar. Y acarreó el balón 32 yardas. ¡Titanes! ¡Campeones de la Liga Mexicana! Y el Liverpool frente al Inter. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Marcador final, solo por Sistema Raza. En más información, el coordinador del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, aseguró que los diputados y senadores de su partido ratificaron el compromiso de no realizar ninguna propuesta legislativa sobre la reforma energética. En entrevista, el líder de los diputados del Partido del Sol Azteca informó que legisladores del Frente Amplio Progresista, en el que participa el PRD, PT y Convergencia, discutirán el próximo miércoles el plan de acción para defender al sector. En más información, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, afirmó que Ricardo MacGregor renunció de manera voluntaria al cargo de director general del Estado Mayor de la Policía Judicial Capitalina. Señaló que MacGregor, en su dimisión, dice que se enteró de manera informal que está siendo investigado por autoridades federales, por lo que decidió separarse del cargo para no afectar a la Policía Judicial y a la Procuraduría Capitalina. Gracias por acompañarnos, César Villafranca, su servidor Alfredo Villavicencio, en una hora más información. En Raza, la adrenalina corre hacia el punto más amplio de tus oídos, con el noticomentario deportivo. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes acerca de todo este asunto que se ha venido vertiendo en cuanto a la Federación Mexicana de Atletismo, en cuanto a la opinión de Carlos Hermosillo, en cuanto al accionar también de Felipe El Tello Muñoz y de todos los que están involucrados en esta situación que más allá de ser mediática, simple y sencillamente yo creo que debería ser más cuidadosa y nos debería, o más bien debería de ser algo que se apliquen en cuanto a las autoridades para remediarlo. Bueno, pues Carlos Hermosillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, considera positiva la decisión del Comité Olímpico Mexicano en dar licencia indefinida a Mariano Jara para que pueda ausentarse de su cargo como vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano y resolver los problemas legales que enfrenta la Federación Mexicana de Atletismo, que él mismo preside. Con esto, pues es un tema que todavía sigue siendo muy espinoso, pero que resulta positivo porque dará más fluidez en cuanto al accionar de las autoridades y también, en su caso, Mariano Lara, de defenderse. Así que el tamaulipeco anunció en conferencia de prensa que ha solicitado esta licencia para enfrentarse en los litigios en frente de la CONADE de Hermosillo. Por cierto, aún tiene dudas sobre el ausentismo de Lara al frente de la Federación Mexicana de Atletismo. Según el propio Mariano, solicitó un permiso también indefinido ante la federación, pero Carlos considera que no es así. Así que siguen dándose muchas cosas de qué hablar, pero también sale a escena Alonso Pérez, presidente de la CODEME, quien confesó que con este permiso tiene pues a todos en vilo porque parece ser que es un artificio solamente y que están tratando de tapar el sol con un dedo. Yo creo que ya había comentado con usted, si no se lo vuelvo a reiterar, creo que esto no está solucionando nada y tampoco está teniendo una buena imagen ante el dominio público. Ya deben dejarse los federativos de estarle a usted, a mí y a todos tratando de verle la cara. Yo creo que tienen que enfrentar las cosas y ya sacar adelante esta situación que lo que hace es ensombrecer el camino de los deportistas y de las instituciones en cuanto a la transparencia en el deporte. Ojalá que hagan algo, que Hermosillo, que Tibio Muñoz, Alonso Pérez y todos los involucrados ya den la cara y hagan algo positivo por el deporte mexicano. Ojalá que sí sea. Recuerde que en una hora más tendremos otro de comentarios deportivos. Se despide de usted su amigo Leonardo Hernández. Porque la información no espera. Raza en la noticia. Una producción de Sistema Raza. Lo esperamos en una hora con lo más reciente de la información. Estamos de regreso en su programa Zona Libre, aunque no lo crean, ya estamos aquí de vuelta y seguimos platicando un poquito de esto que son los superhéroes. Ya no escucho música. ¿Qué dices? ¿Se escucha la música? Y Arturito, salúdame. Estás muy serio hoy, vienes peleando mucho. Estamos platicando de los superhéroes que ha habido en la pantalla chica y en la pantalla grande, como lo son Superman, Batman, Robin, el Capitán América, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todas esas series de caricaturas y películas que han pasado a lo largo de la historia. En los años 80 hubo muchísimos superhéroes, como no te lo imaginas. Ahí había algo que ibas a comentar ahorita, de Lupus, de Luque. Llamaron para decirnos que la banda de Edgar Lera se llama Calle Limpus. Te dije que me acordabas del nombre porque ya se me olvidó. Liptus. Oye, vamos a Ciudad Liptus. Liptus. Ajá. Ya dijimos que vamos a hacer una confraternidad para quemar todos los discos de Edgar Lira en la playa. ¿Vas solito? A las 7 de la noche vamos a llevar todos nuestros discos, pósters, almanaques, firmas, etcétera, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera, para quemarlos ahí y ofrecer un altar a Dios. Digo, ¿quieres? No. Según nos platicaban, es una estrategia de mercadotecnia de ventas para infiltrarse en el mundo secular de una forma un poquito más atractiva y llamativa para... Tú sabes, para eso de evangelizar gente desde otro punto de vista y demás cosas. De hecho, fíjate que desde mi punto de vista, siento yo que es un poco tonto que trate de hacer esto, porque muchísimos artistas lo han hecho, pero de la misma manera y con el mismo perfil que han empezado siendo cristianos. Tenemos el caso de Marcos Witt, que él es un artista que nunca ha hecho una canción que no te hable de Dios, pero que más sin embargo muchas personas las piden. Incluso aquí en esta radiodifusora, con un programa de la noche, le piden canciones de Marcos Witt, le piden canciones de Anes Moreno, le piden canciones de Vico C, le piden canciones de Funky, y siendo personas que no han hecho una estrategia de Vico C. No, Vico no. Bueno, tú no escuchas el programa. No, que Vico también hizo música como Edgar. Ciertamente. Pero te digo, los demás artistas no han hecho ninguna estrategia de mercadotecnia, que me voy a salir, después voy a entrar a ver si se vuelven cristianos así, se vuelven cristianos ajá. Bueno, no han hecho nada de eso. Quédate, queda la última de no juzgar para que no te vengan a golpear. No, nadie le está juzgando. Estamos hablando de los superhéroes. A lo largo de la historia te comenté hace un rato que había habido muchos superhéroes, pero dentro de un librito muy famoso de aproximadamente, son como 2000 páginas, no sé. Pero espérate, no te brinques las pautas. No voy a brincar nada. Ah, bueno, continúa. Ha habido muchísimos superhéroes. Te voy a decir un superhéroe. No, no fue superhéroe, pero fue una persona superdotada. Se llamó Sansón. su poder radicaba más que nada en su poder, su fuerza emanaba del pelo. Ahora sí, porque creen que yo me lo estoy dejando largo. Tenía control del capilar. Exactamente, si le cortaban el pelo a este señor joven, no sé cuántos años habrá tenido Sansón, se le iba su poder. Dice Humberto que se parecía a él. ¿Por qué? En lo fuerte. Ah, ok. Y a ver, otro superhéroe que tiene 2 días. Otro superhéroe que te hayas encontrado en ese libro, Andy. Pues, es que te estás brincando las trabas, muchacho. No estás brincando nada. Te estás brincando las trabas. Bueno, querido público, llámenos y digan que Arturo se está brincando las trabas. No, no hay llamadas. Te lo voy a tener que decir yo. Estamos platicando de los superhéroes, que todos tienen deficiencias. Por decir, hace rato estábamos oyendo la canción del superhéroe, porque así se llama la canción. Ah, que ya del lo comentaste 4 veces. Ya lo comenté 4 veces. Es para que lo reafirmen y lo comprendan. Ah, ok. De que, por decir, Superman. Nunca he visto que salve una persona con cáncer. Ni Spider-Man, una persona que realmente está necesitada. O sea, lo salvan en este rato, pero pues las gentes siguen estando igual que antes. ¿O no? De hecho, al rato se mueren. Lo pone Superman en la banqueta. Sale volando. Y pasa a un coche. Y ¡zum! Se sube a la banqueta y se lo lleva el tipo. Así como que. ¿No viste la película de Los Increíbles? Cuando el señor se quiere suicidar y Mr. Increíble lo salva. No recuerdo, pero... Que hasta lo demandan por salvarlo. Si te das cuenta, en las películas de acción de todo eso, de los guerreros, ¿cómo se llaman? Los famosos, ¿cómo se llama el presidente de California? ¿Stallone? Schwarzenegger. Bueno, Schwarzenegger. Es marca registrada. Bueno, ok. Si te das cuenta, esas personas son los superhéroes de Estados Unidos, pero matan a un mundo de gente. Oye, para salvar al presidente. ¿Te acuerdas del día 9-11? Ajá. ¿Te acuerdas cuántos Schwarzenegger y cuántos Stallones estuvo arriba de esos aviones? Horrible, dije, no arriba de esos aviones. Porque ellos... Es que siempre hay... No arriba de esos aviones. Siempre hay alguno que va a salvar al universo, al mundo, o algún gringo. Y al final del día que de verdad necesitaron un Stallone, un Schwarzenegger, no hubo nadie. De hecho, sí hubo. Pero no así. Se llamaban bomberos, se llamaban policías, llamaban rescatistas. Es a lo que vamos. O sea, los superhéroes existen en la pantalla, en los cómics, en las historietas o incluso en tu mente. Pero los verdaderos héroes de día con día los ves en la calle, los ves trabajando. Por decir, conozco un superhéroe, si nos escuchas, Eric, te mando un saludote. Es un superhéroe que lucha contra enfermedades raras, es un doctor, un amigo. También mando saludos a mi amigo Josué, es doctor aquí en el Hospital del Seguro Social. Conocemos otros superhéroes que son maestros, conocemos otros superhéroes que son personas super nice. Conozco a la esposa de un amigo, del doctor Alcántar, que trabaja cuidando niños de la calle a veces. Te digo porque he tenido contactos de ese tipo. No es promoción ni nada. Te estoy diciendo que hay personas que trabajan día con día para hacer un mundo mejor. El verdadero superhéroe no se encuentra detrás de la pantalla del cine, detrás de la televisión. El verdadero superhéroe se encuentra en la casa, se encuentra en la oficina, en el hospital, se encuentra en el trabajo, se encuentra en cualquier parte. Un superhéroe no es precisamente aquella persona que sale volando con una capa de colores o una persona que agarra las balas con las manos. Un superhéroe es aquella persona que te salva realmente de algún peligro. Tenemos el caso de los policías. Los policías trabajan todos los días y toda la noche para salvaguardar nuestra seguridad. Para salvaguardar nuestra seguridad. Los doctores trabajan incansablemente en el descubrimiento de curas para que nosotros podamos estar sanos. Los policías, venía de Poza Rica para acá. ¿Escuchaste la noticia también? Venía de Poza Rica para acá hace un rato. Y nos pararon el retén ahí en la salida de Poza Rica. Nos bajaron, casi nos desvestían y nos revisaban todo el coche y demás. Fuimos para Tamiagua y otra vez casi nos bajan y nos revisan todo. Y uno a veces hasta se enoja y dice, oye, ¿por qué me bajas? Está haciendo frío, está lloviznando y demás. Pero también esas personas que están ahí están en el frío, paradas ahí en la lluvia muchas veces. A veces... en contra de su voluntad muchas veces, pero nos están protegiendo de la droga, nos están protegiendo de las armas, de muchas cosas que nos pueden pasar. Y a veces no somos lo suficientemente agradecidos como para decir, bueno, en parte está bien que nos revisen para que no haya tanta gente muerta. Aprovechando que hablas de policías, le queremos mandar la verdad, por mi parte es un pésame muy muy grande, la verdad, a los familiares de los cuatro policías que perdieron la vida en esta semana aquí en la ciudad de Tuxpan. Ellos venían de, según el periódico, venían de la ciudad de Tamiahua, no sé si estaban trabajando, andaban francos, no sé la verdad, pero son personas que trabajan incansablemente por cuidarnos. A veces muchos dicen, ay, es que el policía que anda nada más en la patrulla, pero no te das cuenta que cuando hay un asalto, el que llega es el policía. El que se pone enfrente de las balas es el policía. No te das cuenta que cuando hay un herido, deja las balas, los puñetazos, los golpes, los trancazotes que le llevan al pobre poli por andar cuidando. La verdad es, ¿cuánto valdría el arriesgar tu vida? De hecho, si te lo pones a ver desde otro punto, es tu trabajo. Pero hay personas que van mucho más allá del deber. Ah, claro. Esas son las verdaderas personas. ¿Cuándo? Oye, no vino Dorita. Ajá. Dorita, ¿dónde estás? Dorita no está. Te estaba comentando. ¿Voy a tener que hacerla yo de Dorita? Y este... ¿Voy a ser el nuevo Dorita? El nuevo Dorito. ¿Eh? Y hay muchos héroes y superhéroes... ay. Así se oye, ¿verdad? Y hay muchos héroes y superhéroes en la casa. En la casa, tu mamá, sinceramente, te voy a decir, es la mejor heroína. Es más grande que la Mujer Maravilla, la Mujer Elástico. Oye, y pero la Mujer Liga. Como que tiene los mismos poderes, ¿no? Como que tiene el poder del ahorro. Claro, tu mamá sabe. Hace que un billete de 50 pesos dure como una semana. Tu mamá sabe cómo curarte, tu mamá sabe cómo salvarte, cómo protegerte de los niños malos de la escuela, sabe cómo curar tus enfermedades, sabe cómo dormirte, sabe todo. Tu mamá, sinceramente, es la mejor heroína. Cuando es la hora de dormir y no te quieres dormir, te dice, vete a dormir, chamaco, vas a dormir calientito. Y te mandan a dormir calientito. De frío no sufres, sinceramente. De frío no sufres. Vamos con la siguiente canción. No, espérame. No vino Dorita, me voy a tener que... Ajá. Voy a tener que hacer yo la parte de Dorita. Pero son 16 para las 6. Sí, es justo el tiempo. No. ¿Sí? No, vamos a la siguiente canción. No. ¿Sí? No. Vamos a la siguiente canción. Esto es a cargo de Samuel Hernández. Dice, Dios me dijo que no. En un momento regresamos. 8340014 es el número en cabina para que nos llames y te comuniques con nosotros. No es cierto, vámonos con Andy. No. Vamos a escuchar a Samuel Hernández para que emociones a la gente. Ah, ok, Samuel Hernández. Y Dios me dijo no. 8340014. Dije al Señor que quería paciencia. Me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitará mi orgullo. Él me dijo que no. Lo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no. Que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no. Que es un proceso que tenemos que pasar. Mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová, a ti he comprendido, hacer en tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú, lo que el Espíritu diga. Espíritu diga, eso se hará, hey. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra, Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mi banda, Jehová, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mi banda, Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí, y otras veces te deja en jolos en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, no eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mi banda, Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía, no eres tú. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ya me toca, ¿verdad? Estamos platicando acerca de los superhéroes. Siempre han existido superhéroes en la mente de las personas y en las mentes de nosotros. Siempre hemos querido ser lo que no podemos ser, porque tenemos muchas deficiencias, según nosotros. A veces consideramos que lo que nosotros hacemos es muy poco. Te puedo contar acerca de Superman, te puedo contar acerca del Hombre Araña, te puedo contar acerca de miles de superhéroes si tú quieres. Todos tienen una deficiencia, todos tienen un punto débil. Te puedo decir que Superman nunca he visto que sane a alguien de cáncer. Te puedo decir que Superman nunca se ha sentado a platicar con una persona. Te puedo decir que tal vez los superhéroes de las tiras cómicas puedan ayudar a las personas de las tiras cómicas, pero la realidad es que en la calle son muy pocos los superhéroes que existen. Si bien ya nombramos algunos policías, algunos doctores, algunas de otras personas, hay heridas que no puede sanar un doctor. Eric, si me estás oyendo, tú sabes cuáles son. Hay algunas cosas que los policías no pueden resolver. Hay muchas cosas que los superhéroes de hoy en día, que los superhéroes de las tiras cómicas, no pueden resolver. Solo hay una persona que puede solucionar. Yo te presento al superhéroe de nosotros. El superhéroe de nosotros se llama Jesús. Está escrito en una Biblia, su historia. No es como una tira cómica normal. Es algo extraordinariamente superlativo. Se brinca todos los controles de los superhéroes. Es una persona que tiene todos los poderes que te imaginas y más. Tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo. Tiene el poder de saber lo que estás pensando. Tiene el poder de conocer la palabra justa que necesitas escuchar. Tiene el poder de escucharte. Tiene el poder de estar contigo cuando lo necesitas. Es una persona digna de admirar. Y más que nada, la cuestión más interesante de este superhéroe es que él no busca tu admiración. Él solo busca que tú quieras que él te ayude. Es un superhéroe, por demás decirlo, super nice. Si quieres conocer más de este superhéroe, júntate en una iglesia, léelo en su libro. Ya debes saber cuál es el libro donde habla de este superhéroe. Te dejamos con más música y no te aburras. Esto es Zona Libre. Confiéseselo a él. Reconocemos. Tenemos una canción especial para una persona que nos acaba de llamar. Luis, esta canción va para ti. No sé si la pediste tú o la pidieron para ti, pero va para ti. Estás escuchando Zona Libre.

fue Zona Libre. Los esperamos la siguiente semana en punto a las 5 de la tarde, aquí en el 91.5 FM y el 1390. Me equivoqué, ¿verdad? Hasta luego.